barrio. Voz en la ciudad. Este es el primer programa de La Voz de los Barrios desde el corazón de Villa del Parque en la Comuna 11 y para toda la ciudad. Mi nombre es Fernando Laroca y me acompaña nuestro querido amigo Isabelino Espinosa. ¿Cómo estás, Isabelino? Muy bien, perfectamente. Recrearemos la historia antigua de nuestro barrio, de nuestro querido Villa del Parque. Una de las cosas que siempre me han pedido, y creo que tienen razón en hacerlo, una historia que tiene relación el castillo de Villa del Parque de la calle Campana, el edificio más antiguo de Villa del Parque, construido a fines del siglo XIX. Ya vamos a ir a esta trágica pero muy interesante historia. Mientras tanto, déjenme decirles algunos datos de nuestro barrio. Limita por las calles Beiró, Avenida San Martín, Arregui, Gavilán, Jonte, Miranda, Joaquín B. González. La población, tal vez este dato llame la atención, somos 58.000 personas, de acuerdo al último censo, e integramos la Comuna 11 con los barrios amigos y vecinos de Villa Devoto, Villa Mitre y Villa Santa Rita. Y ahora Isabelino nos va a contar, nos va a dar una breve semblanza de Villa del Parque, un barrio de inmigrantes. Sí, exactamente, de inmigrantes. Tenemos aproximadamente un 40% de inmigrantes. Yo puedo dar fe porque en la cuadra donde yo vivo, en la calle Concordia, el 2300, desde Arrey a Santo Tomé, había un montón de inmigrantes superando a nosotros los criollos. Y estaban casi todos los países. Y había españoles, italianos, polacos, alemanes, japoneses. Era un conjunto de inmigrantes, pero muy solidarios entre sí. Esa cualidad vos siempre la destacás, la solidaridad. Y sí, yo tengo una anécdota que no puedo olvidar porque la viví siendo muy chico. La solidaridad de esa gente, no sé si la puedo contar si hay tiempo. Bueno, en la calle, en esta misma calle, Concordia, el 2370, había una familia, blanco de apellido, donde la hija del dueño de casa, Elsa, se había lastimado bastante grave y con peligro de muerte, sí, porque hay una hemorragia que se había suscitado en su cuerpo. No había médicos, no había ambulancia, no había hospital cerca, así que la casa de ella fue en primera instancia el lugar de atención de la chica. Bueno, el día que ocurrió eso, todos los inmigrantes de esta cuadra, de distintas nacionalidades, se juntaron en la casa de esta familia para consolar a los padres y hacer todo tipo de ayuda para favorecer a la enferma. Finalmente se consiguió llevar al hospital Suiza Reta y mientras tanto todos esos vecinos no durmieron en sus casas, durmieron todo en la casa de esta familia para colaborar. Unos hacían comida, otros iban al hospital a ver cómo estaba la chica, se turnaban entre italianos, japoneses, alemanes, polacos y todos esos inmigrantes que en su castellano tan particular se entendían. Más que un barrio, estoy pensando en un pueblo. Exactamente, era un pueblo. Nosotros le llamamos barrio por tradición, pero era un pueblo. Y bueno, toda esa noche se quedaron ahí todos los vecinos, incluso nosotros los chicos ayudábamos a ir a comprar cosas para hacer algo de comer, y hasta que la chica no salió del hospital, todos los vecinos estaban permanentemente en esa casa. Y esta familia y esta chica tuvo suerte, tuvo una larga vida. Sí, tuvo una larga vida, falleció casi a los 80 y pico de años, pero la salvó la colaboración de los vecinos. De no ser así, no sé qué hubiese pasado. Llegar a su bizarreta, que ahora nos parece tan fácil, era muy difícil. Sí, esas 15 cuadras había que transitarlas, no había colectivos, no había ómnibus, no había ningún medio de transporte. Y cuando ocurrió eso, los mayores nos pedían a los chicos que buscáramos cualquier medio de traslado para llevarla. Conseguimos un carrito de lechero. Y en ese carrito se acomodó de forma muy particular a esa chica, se las llevó al hospital y se salvó. Y quedó en el recuerdo eso como historia del barrio. Bueno, un lindo recuerdo para tener presente. Y ahora vamos a ilustrar musicalmente nuestro programa con un tema, un tango, como no podía ser de otra manera estando isabelino, letra y música de Isabelino Espinosa. La versión es del año 95, o el tango lo escribiste en el 95. Lo escribí en el 95. Bueno, la versión es un poco después, en la voz de Laura Conde y en la guitarra Sergio Baldassini, el tango Villa del Parque, mi barrio querido. La voz de los barrios, voz en la ciudad. El segundo bloque de La voz de los barrios, desde Villa del Parque para toda la ciudad. Y ahora Isabelino nos va a contar esta triste historia, porque no deja de ser triste, aunque uno se ha interesado siempre en esta historia, en sus personajes, en sus circunstancias, pero el hecho fue luctuoso, que fue la inauguración del el llamado Castillo de los Bichos. Sí, se le llamó el Castillo de los Bichos en un principio porque como ornamentación en la parte externa tiene leones, víboras y distintos animales, y el vecindario al ver eso lo bautizó con ese nombre, el Castillo de los Bichos. Pero después de la tragedia del 2 de abril de 1911, donde murieron esa pareja que se había casado en ese lugar, cambió la denominación y pasó a llamarse el Castillo de los Fantasmas. ¿Por qué no recordás el nombre de la infausta parejita? Bueno, empezaremos por la llegada del dueño del castillo. Rafael Giordano era un ciudadano italiano que había llegado aquí a la Argentina en el siglo XIX. Compró particularmente un predio que abarcaba la calle Campana, Pedro Lozano, Lavallol y Simbrón. Compró esa manzana antes de los remates de los lotes de Villa del Parque, antes, mucho antes, porque los remates en Villa del Parque realmente partieron de 1906 con la firma Garrico Williams, pero él particularmente había comprado a un señor que tenía esa hectárea en forma particular privada. Bueno, construyó el castillo con la idea de que su hija Lucía, que había llegado junto con su madre y él a Buenos Aires, el día que se casara, los padres habían decidido donarle el castillo a la chica, con el esposo que tendría en algún momento. Bueno, fue así que la chica estudió en Buenos Aires, hizo la primaria, secundaria, y en un momento habían decidido hacerla estudiar en la Facultad de Medicina, pero probó un tiempo y no le gustaba ninguna carrera de esa casa de estudio. Pero le empezó a gustar la música, empezó a sentir placer de escuchar música. Y bueno, decidió estudiar piano y fue a una academia en el barrio de San Telmo y allí practicó piano, y en ese interín de que iba a las clases conoció al que después iba a ser su esposo, el señor Ángel Lemos, que estudiaba violín, y ahí se conocieron, iniciaron un noviazgo con aceptación, como era en ese entonces, si los padres de ambos no aceptaban, no se hacía el noviazgo. Aceptadas las partes, se unieron en un matrimonio que se realizó el primero de abril de 1911. El día siguiente, en las horas siguientes, ocurrió la tragedia. Vamos a desmentir algo que muchos creemos, que es que a la salida de la ceremonia del castillo, la pareja salió caminando, de ninguna manera en un carro tirado por caballos. Bueno, muchos historiadores equivocadamente escribieron, de que era una carroza el que cruzó las vías. De ninguna manera podía ser así, porque las vías estaban elevadas más o menos a un metro sobre la calle Campana y no podrían pasar una carroza por ahí. Otros agregaron que fue un coche, un auto, tampoco. Muchos preguntarán, y bueno, ¿y vos cómo sabés que no fue así? Porque mi padre estuvo en la ceremonia. Mi padre, don Tomás Espinosa, estuvo en la ceremonia porque había entablado una amistad con el dueño del castillo, lo había invitado. Y el hermano de mi madre también estuvo en la fiesta, porque mi padre en ese entonces era novio de la hermana de este señor, que fue mi tío finalmente. Curiosamente, después del accidente, a los 38 días del accidente de los chicos, otro accidente terminó con la vida de mi tío, que había estado en la ceremonia. Una cosa curiosa, ¿no? Que acentuó más la creencia de una especie de maldición. De lo diabólico de este castillo, según piensan algunos, o sí, sienten algunos. Bueno, después de esa tragedia, al poco tiempo, los vecinos de la calle Campana comenzaron a ver, todos, no uno, los veía la pareja transitar por la calle Campana, por las vías del ferrocarril, ensangrentados, gritando, con gritos desgarradores, y como todo el vecindario lo veía, entró una especie de temor por la zona, y empezaron a vender las pocas casas que había enfrente del castillo por nada, por poca plata. Una especie de psicosis colectiva. Exactamente, era, si es cierto lo que dicen los historiadores y lo que decía mi padre, era bastante preocupante. ver eso y que lo vieran varias personas, no uno. Pero en una oportunidad, unos chicos del barrio travieso se pusieron sábanas y con candelabros caminaban por la calle Campana, Simbrón, Pedro Lozano, y los descubrieron. Entonces la gente decía, ah, no, es mentira de los fantasmas, son estos chicos que están disfrazados de fantasmas y es todo un cuento esto. Bueno, pasaron unos días y siguieron viendo lo mismo. Dice, no, claro, son los chicos. No, no eran los chicos, porque esas figuras entraban por la calle Simbrón y traspasaban hasta la calle Pedro Lozano y Tino Gasta por intermedio de las paredes. La imagen que veían en Simbrón la volvían a ver en Tino Gasta, sin cruzar por la vereda. Entonces ya no eran los chicos. Eran los grandes. Eran los grandes, eran los grandes invisibles. Una historia un poco rara, tétrica, porque no quisiera estar en ese momento en la piel de esos vecinos. Bueno, y siguió esa historia, y algunos que leyeron esa primera publicación, que yo tuve el honor que me dieron de escribirla, copiaron y agregaron. Hasta una novela hicieron de ese caso, con cosas irreales. Un amigo de España que escribió, hizo un libro y hizo una, realmente una novela. Como novela es buena, digamos, o sea, desde el aspecto de la ficción es muy buena. Lo que pasa es que no es fidedigna históricamente. Para nada, porque incluso pone cosas que no existieron. Puso los nombres del maquinista, del guarda, que el tren era de carga. Los trenes de carga no iban a velocidad máxima, y ahí ya es un primer error. El pasaje de personas llevaba la velocidad máxima, o sea, eran rápidos. Los de carga eran lentos. ¿Por qué eran lentos? Porque llevaban más o menos unos 15 vagones, y los de pasajeros no alcanzaban a 10 a veces, 8 o 9 vagones, entonces se podía dar el máximo de velocidad, no una formación de 15 o 16 vagones. Y bueno, y así se siguieron escribiendo la historia, inexacta, y hasta el día de hoy sigue siendo. Para la gente que no conoce mucho de esta historia, digamos que la zona era totalmente oscura en esa época. Realmente, sí. Había quintas de verdura y trabajaban durante la luna llena porque no había iluminación. Las calles Campana, Tino Gasta, Simbrón, todo Villa del Parque, era como caminar con los ojos vendados. Volviendo al momento de la desgracia, digamos que se cree que esta pareja en ese momento se estaban besando, se estaban abrazando, y pasó lo que pasó. Bueno, sí, realmente fue así. El trepidar de la locomotora de hierro debió haber sido infernal ese ruido, y no lo oyeron. ¿Pero por qué no lo oyeron? Porque las chicas que hacían de damas de compañía se quedaron, cuando los novios pasaron las vías, se quedaron escuchando y viendo lo que hacían. Y bueno, no esperaron a llegar al hotel y se adelantaron un poco. Eso fue el motivo de que no oyeron la locomotora. Isabelino, ¿es cierto que esta pareja fue arrastrada hasta donde ahora está la altura del Inet? La pareja fue arrastrada hasta la calle Cuenca. Entonces, ahí encontraron otro error también que se ha dicho, sí, que los chicos aparecieron a la altura de donde hoy está el colegio, la Anel 24. Bueno, pero eso está del otro lado, completamente erróneo. El tren avanzaba hacia Retiro por la que hoy es vía 4 y nunca podía cruzar hasta el colegio que dicen. No dio la altura. Porque está del otro lado. El tren se dirigía al Retiro y llegaba hasta la calle Cuenca, no para la otra parte, como dicen. Eso es inexacto. Los restos aparecieron cerca de la calle Cuenca. Y cuando llegó a Retiro, el maquinista de Villa del Parque habían comunicado telegráficamente el accidente. Él confesó que no había visto nada, que no había oído nada. es comprensible. De noche, sin iluminación, a tanta velocidad, no pude haber visto nada. ¿Cómo siguió la historia después de la familia, por ejemplo? Bueno, la familia, el matrimonio, se fue a Italia. Lo que no sabíamos, que supimos ahora hace muy poco, es que los restos de los chicos, nunca se supo dónde habían sido sepultados. Solo sabíamos que la empresa que hizo el sepelio se llamaba Lázaro Costa, pero no constaba en ninguna otra parte, en ningún cementerio de la capital estaban registrados. Hace muy poco, un chico que se Sebastián Sibelis, amigo nuestro, empezó a investigar y con los adelantos técnicos que hay hoy, logró saber que los chicos están sepultados en Génova, donde, según dicen, está en la sepultura hecha en mármol la locomotora y los chicos aterrorizados frente a la locomotora, todo hecho en la sepultura que ellos tienen, y están las iniciales de ellos, así que recién ahora sabemos que están allá en Génova. Bueno, vamos a seguir con esta dramática historia que marcó por décadas y todavía hoy nos hace hablar, y vamos terminando el primer bloque. Seguimos desde el corazón de la Comuna 11 hacia toda la ciudad. Segundo bloque de La Voz de los Barrios, y ahora Isabelino nos va a traer una historia apasionante porque nuestro barrio tiene muchos récords, Isabelino. Sí, realmente, aunque pocos lo crean, Villa del Parque tiene varios récords. Primero, el primer club infantil del mundo, nació en Villa del Parque, Concordia 2359. Allí los padres, los vecinos, nos hacían jugar al fútbol, y se les ocurrió en un momento formar un club infantil para chicos de 8 años a 12. El que cumplía 13 ya no jugaba más. ¿Lo echaban? Sí, que era una forma de decir. Entraban los que el año anterior tenían 7 años. Y así jugábamos y pasó adelante ese club. Primero se llamaba 9 de Julio. Después, no sé por qué causas, cambió y se llamó Sportivo Rivadavia. Fue el primero. Después, como no teníamos rivales, jugábamos entre nosotros. Pero después, varios barrios se copiaron de nuestra idea y así nació Sportivo Paternal, en el barrio de La Paternal. Club Italia de ciudadanos, hijo de ciudadanos italianos de Monte Castro, y después Club Chile de hijos de chilenos del barrio de Santa Rita. Y se fue conformando algo así como una liga infantil. Exactamente, pero nació la idea en Villa del Parque. Y en la época de oro de nuestro fútbol, su época gloriosa fue en la década del 25 al 35. Y que se practicaba en todos los barrios de Buenos Aires. Era un fútbol de gran jerarquía. En Villa del Parque, en esa etapa, y ese es uno de los récords, el más popular de los deportes, que es el fútbol, se fundaron muchos clubes deportivos, sociales deportivos. Y voy a dar la nómina de ellos: Juventud Argentina Primitivo, Juventud Argentina, Glorias del Parque, Canillitas Parquense, Luceros Argentinos, Juventud Unida, Armonía, Once Glorias, Defensor del Pacífico, 25 de Mayo, Defensores de Esperanza, Villa Saores, Unión y Libertad, Ciclón de Melincué, Juventud Parquense, Panamá, Kimberley. ¿Y cómo fue la historia de ese club que no ingresó en la AFA y acá empezó a tallar la historia un señor que se llamó Tiburcio Padilla? Sí, Tiburcio Padilla fue el primer presidente que tuvo el fútbol argentino después del amateurismo. Tiburcio Padilla, en ese entonces, en 1934, era presidente de Chacarita Junior. Ese hombre era amigo de mi padrino y le dijo a él: si ustedes en Villa del Parque, entre todos los montones de clubes que hay, forman uno solo con el nombre de Defensores de Villa del Parque, yo los inscribo como un club del ascenso. Bueno, perdón, sí. ¿Qué sería? ¿La segunda categoría? Sí, segunda categoría, ascenso. Y el lugar de reunión se hizo en el Club Juventud Argentina, Concordia 2335. Mi padre era presidente de ese club en ese entonces. Se hizo la propuesta, se citaron a todos esos clubes que acabé de nombrar y se hizo la reunión. El primer problema era los colores del club. ¿Qué club llevaría Defensores de Villa del Parque? Cada cual pretendía que fuera el de su club. Juventud Argentina tenía la camiseta de Estudiantes de La Plata, Gloria del Parque la de Independiente, Juventud Argentina Primitivo la de River con la franja celeste en cambio de roja, y así cada uno tenía sus colores. Primera dificultad. Segunda dificultad, en la tesorería. Unos guardaban en tesorería 100 pesos, otro 80. Problema de plata, ya empezamos. Sí, con el problema de plata no hubo acuerdo tampoco. Porque decían, si aquel club viene con 100 pesos y nosotros tenemos 120, no puede competir con nosotros. Pero hay otro que tenía 80. Bueno, otra dificultad más. Pero la principal dificultad, en principio, la primera que salió fueron los colores. En esa reunión estuvo el señor Antonio Angulo, fundador del Club Canillitas Parquense, que tenía la camiseta de Banfield, o la de excursionista, verde y blanca a franjas. Yo le había dicho a mi padre, no me dejaron entrar en la reunión porque era menor, lo asesoré y le dije: mirá, yo creo que no discuta más de colores, pónganle un color que no tenga ningún club, que sea un color nuevo. ¿Y cuál es el color nuevo? La camiseta alternativa de la selección argentina, que era toda blanca con cuellos y puños verdes y bolsillo verde, que era la selección argentina, su camiseta alternativa. Así no había más pelea. Bueno, se propuso, tampoco fue aceptado eso. Pero como el dirigente de Canillitas Parquense, el señor Antonio Angulo, que acabo de nombrar, que tenía un kiosco de revistas y diarios en la esquina de las Buenas Artes, Cuenca y Nogoyá, copió la idea, y como él era de la comisión directiva, presidente de Canillitas Parquense, adoptó esa camiseta para Canillitas Parquense, y a partir de ese año, 1934, usó la camiseta así, como la de selección argentina. ¿Y qué fue de la historia de este club Canillitas Parquense? Bueno, Canillitas Parquense no tenía secretaría, se reunían en el despacho de diarios y revistas, en la vereda. Entonces, en un momento, cuando Parque, que no se llamaba Parque, sino Klöckner, Club Establecimientos Klöckner. ¿Por qué tenía ese nombre? Era una fábrica alemana que estaba en la calle Empedrado y la vía del ferrocarril, donde una vez estuvo un supermercado llamado Todo. Supermercado y autocine. Después autocine. Primero fue supermercado. Los empleados y los directivos de esa empresa habían fundado un club donde está hoy el Parque San Martín, Marcos Sastre, y entre Cuenca y Campana. Cuando la Segunda Guerra Mundial, el gobierno argentino confiscó todos los bienes alemanes en la Argentina, y como ese club tenía preponderancia de elementos alemanes, quedó clausurado. Entonces a este señor Antonio Angulo se le ocurrió, tiempo después, unirse a Kloner y cambiarle de nombre. Y así fue que nació Parque. Como los colores eran iguales, casi iguales, porque Canillita tenía verde y blanco y Kloner tenía verde, blanco y rojo, él encajó bien el de Canillita, verde y blanco, y así formaron Parque, que ahora tiene la bandera roja, verde y blanco. Parque tuvo y tiene una destacada actuación en el fútbol infantil, pero no pudimos plasmar un equipo del barrio en la AFA. Exactamente, lamentablemente no pudimos tener un equipo de primera división, que hoy sería, con el aglutinamiento de todos los clubes que teníamos en el barrio. Fue lamentable, lo perdimos. Porque tenemos cerca al Boys en Monte Castro, en Agronomía está Comunicaciones, Paternal o Villamitre tiene Argentinos Juniors, pero nosotros, que somos un barrio, como decía antes, de 58.000 habitantes y cada vez más, podríamos tener un estadio, por ejemplo. Sí, señor, porque teníamos el lugar exacto para hacerlo. Teníamos el Baldío, Santo Tomé, Lavallol, Álvarez Jonte y los fondos de la calle Concordia de nuestras casas. Se podía haber hecho un estadio, pero grandísimo, y no lo tuvimos. Tuvimos la oportunidad y no la supimos aprovechar. Bueno, Isabelino, vamos a seguir porque somos gente de fútbol. Vamos a seguir en otros programas con las historias de los clubes, no solamente en su aspecto deportivo y futbolístico, sino en el rol social que cumplieron y cumplen y son muy importantes, ¿te parece? Sí, perfecto. Y cuando se disponga, se hará, se hablará. Si es que al oyente le interesa. Seguro que sí, porque hay muchas historias que vos has vivido o te han contado, y hay muchas historias para volcar al micrófono. Exactamente, así lo vamos a hacer. Para ilustrar esta época del fútbol, vamos a escuchar un tango en la voz de Gardel en una de sus dos versiones. El tango se llama Patadura y refleja la visita del Barcelona, el equipo más poderoso del mundo en estos momentos, a fines de la década del 20 a Buenos Aires. Andate de la cancha, déjale el puesto a otro. De puro patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota, la vas de figurita y no servís siquiera para patear un gan. Querés jugar de fútbol y ser como lo es fiera, pa' ser como hace sastre de media cancha un gol. Querer hacerle goles al colosal Zamora y ser como lo es Sammy, el mago del balón. Chingos en la pelota, chingos en el cariño, el corazón te placo, te falta che chambón. Pateando a la aventura, no se consiguen goles, con juego y picardía se altera el marcador. Piántate de la cancha que haces mala figura, con pulso y brusquedades te pueden lastimar. Te falta tecnicismo, colga los piparulos, de Leniman hay puesto si es que quieres jugar. El juego no es potario, tenerlo por consejo, hay que saber cortarse y ser buen shoteador. En el arco que cuida la dama de tus sueños, mi yo de enamorado acaba de hacer gol. Dejate de aspavientos, vos no tenés más chance, ya ni tocas pelota, la vas de puro ahogo. Te pasa así en el campo, de amor, donde jugamos, mientras corres la liebre, te gano un corazón. Seguimos desde el corazón de la Comuna 11 hacia toda la ciudad. Última parte del primer programa de La Voz de los Barrios. Isabelino Espinosa nos va a contar un emblema del barrio que además está hecho con sus manos. Sí, exactamente. Fue en 1989... cuando la municipalidad hizo un concurso para que todos los barrios tuvieran su escudo, su emblema. Cuando llegó la notificación a Villa del Parque, bueno, se inscribieron algunos dibujantes para hacer el emblema. Entre esos me ofrecí yo y lo hice, sin saber que al final la municipalidad lo iba a aprobar. Consta de seis símbolos. Creo, me dijeron que es el único que tiene seis símbolos. Y lo vamos a enumerar uno por uno. El óvalo está dividido en cuatro partes, cuatro campos. En el primero, a la izquierda nuestro, arriba, está la parroquia Santa Ana. Parroquia Santa Ana es un símbolo importante del barrio. A su costado está un farol a querosén. Ese farol a querosén es el primer alumbrado que tuvo el barrio. La réplica exacta está en la esquina de Santo Tomé y Campana, en la puerta de la farmacia Daneri. Esa es la reproducción exacta de lo del alumbrado de todo Villa del Parque. Y cuando decís exacta, es con las mismas medidas. Sí, las mismas medidas que había tomado mi padre, y yo no lo sabía, pero él me dijo que había tomado las medidas de un farol que se instaló acá en la calle Concordia, frente al número 2335. Había otro en la esquina de Arregui y Concordia, de la vereda Impar. Allí había otros, todos eran de la misma medida. Y yo tomé esa medida para hacer la réplica que está ahí, como dije antes, en la puerta de la farmacia. Ese es otro símbolo. En el campo de abajo, a la izquierda nuestro, se ve una locomotora, la parte de una locomotora que va por la vía 1, que es también en homenaje al primera locomotora que cruzó por Villa del Parque. A su costado, a su lado, está el castillo, que no nos podemos olvidar de él. Es otro símbolo importante, el más antiguo que tiene el barrio. Antes que el farol, antes que la parroquia Santa Ana y antes que la locomotora. La construcción más antigua, entonces. Sí, de la construcción más antigua, a fines del siglo XIX, 1899. Y a su costado hay dos columnas que se pueden apreciar, color ladrillo, que exactamente están puestas así porque es en homenaje a los hornos de ladrillos que había acá en el barrio, que fueron los más grandes de la ciudad de Buenos Aires, otro de los récords. Y arriba ustedes verán una cinta azul. ¿Por qué la cinta azul? Porque el primer remate en 1906 que hizo la firma de Rico y Williams, o sea, el primer remate de lotes en el barrio, curiosamente llevaba las banderas y carteles, fondo azul y letras blancas, cuando los demás martilleros en sus propagandas y en sus remates ponían banderas coloradas, letras coloradas, todo con rojo. Esa situación nunca supimos por qué esta firma había adoptado el azul. Entonces, como fue el color que tuvo el barrio del primer remate, pusimos en el escudo el color azul. Muy interesante, vamos a seguir con todas estas historias en próximos programas. Vamos terminando, queremos agradecer la colaboración inestimable de nuestro amigo Marcelo de Biase. Sin él sería imposible que este programa salga al aire. Los esperamos para el próximo programa, donde tendremos algún invitado. Y por supuesto, en la página de Facebook esperamos sus colaboraciones, sugerencias, críticas moderadas. Por favor, las críticas tienen que ser moderadas. Estamos dispuestos a escucharlos, pero queremos buena onda de los oyentes, pero sobre todo queremos muchos oyentes, Isabelino. Bueno, eso esperamos, ¿no? No nos castiguen mucho. Exacto. Si tienen que criticarnos, háganlo suavemente. Hasta la próxima semana y los esperamos a todos.